Bienvenidos a Divagancia y Dinero, el programa que te habla de todo sin tener ni puta idea de nada. En Ágora Sol Radio. Hola, buenas noches, un lunes más. Bienvenidos a Divagancia y Dinero. Yo soy Borador, la directora, directriz de este programa. Dominatriz. Meretriz. Hoy me ha bajado la regla y estoy levemente enfadada con el mundo, así que voy a proceder a presentar a mis queridos colaboradores y luego les voy a patear el cráneo un poquito. Ya sé por qué vengo aquí. Me mola. Bueno, en primer lugar tenemos a Peter Parkin, que nos va a llevar a la sección de Toda Ciencia. Buenas, estamos aquí. No se te escucha nada. No, ya me doy cuenta. César, nuestro técnico de sonido. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Que es el encargado ahora de darnos voz. Está aquí también al fondo. No, no le caes bien. Como no. Siempre, jugando al Buscaminas, que sí que se te escucha, sí. Sí, hombre. Ahora sí. Ya, eso sí. Tenemos enfrente al Tito Bill, que nos va a llevar FIFAs to Furious. ¿Qué tal, frikis de los podcasts? ¿Te ha salido un grano en la cara, hijo? No, no es un grano. ¿Qué es? Que me lo he pintado. Que digo, queda mejor. Estrellita Castro. Hay gente que dice, es que yo soy joven porque tengo acné. Digo, no, yo me lo pinto. No, pero esto para radio viene perfecto. Sí, es guay. Es guay. El no, pero aquí en la radio no me ven, pero en la misma puerta de la radio había dos yonkis que me han dicho, ey, el grano te queda de puta madre. Joder, pues está bien, es un detalle. Está bien, era eso, rajarte, así que... Bueno, sí, en la sección, como siempre, de Qué grande es el cine, tenemos un invitado estrella, que este es Richard Bulubulu. Richard Attenborough. Attenborough. Attenborough, de los Attenborough de toda la vida. Otro muerto, además. Estás ahí hinchándote. Y tenemos un invitado muy especial, que es Cola, que ha venido desde su trabajo hasta aquí. Hombre, he venido desde mi casa. He podido pasar por tu casa. Pues yo no, ¿sabes? Bueno. Yo me tengo que cambiar el tampas en la calle, ¿sabes? Yo no. Pues aprende a menstruar pues, como una mujer. No, lo que no supiste menstruar como un hombre. Bueno, y los hombres en Inglaterra utilizan los tampas para otra cosa, ¿vale? Para emborracharse sin tener que... Y en Mallorca. Efectivamente, en Mallorca. Y así vale. El aliento como que no a los papás. Oye, papá, si no he bebido, mira, dice, enséñame el culo. Ah, o sea, que cuando me decían que me quería meter algo por el culo y no era su polla, era eso. Eso. Franco que tiene el culo blanco porque su mujer se lo introduce con... Con vodka. Con vodka del Mercadona. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues posiblemente del mejor tema de todos los temas del universo, que son los dinosaurios. Que yo creo que a todos nos gustan los dinosaurios. Aquí no le gustan. ¿Quién de pequeño no le gustan los dinosaurios? ¿A Cola, que no le gustan los dinosaurios? A mí no me gustan. La gente se cree que solamente por haber estudiado historia y haber tenido que aprender sobre ellos me van a gustar y me importan tres cojones. No, a mí tampoco. Si están todos muertos. De hecho, te digo más, hay gente que todavía hoy en día no cree que hayan existido los dinosaurios. Es cierto. Yo de hecho soy partidaria de diseño inteligente, o sea, siempre hemos dicho que somos creacionistas y es verdad que somos partidarios que los dinosaurios es una leyenda, ¿no? O sea, a mí esta polla no me la han puesto porque sí. O sea, este pedazo de... No es porque... No, es que la evolución... Hacía mucho que no salía la palabra polla, hacía una temporada. Fíjate. Una fortísima aplauso para la palabra polla. Vamos ahí. ¿Por qué? Cola a hablar de pollas. Efectivamente, tenía que volver Cola para poner la casa en orden porque me cago en la hostia. Os dejo una temporada solos y mira cómo me lo dejáis. Bueno, y vamos a poner la canción que siempre con la que siempre nos metemos de lleno en el programa, que en este caso es una de los T-Rex, que es la de 20th Century Boy. Red. ¿Qué puta mierda creéis que son los dinosaurios? Los dinosaurios vienen de una palabra, ¿vale? Que viene de, proviene del griego y significa lagarto terrible. Veo ya inconsistencias. ¿Qué cojones iban a saber los griegos de dinosaurios? Básicamente porque los dinosaurios no son reptiles. Ha dicho de griego, ha dicho griego. Hostia puta, ¿eh? Hostia puta. ¿Qué le habéis dado este? No, pues nada, que estará con el de secundaria, con el certificado. Es el granito. No, pero vamos a ver, una palabra que proviene del griego, pero sí. Coño, ¿qué tenían que decir los griegos? Y estos señores... No, si los... A ver, los griegos parece ser que empezaron a encontrar... Les daba miedo cavar, se pensaba que había un infierno ahí abajo. Pues de hecho es que empezaron a encontrar esto los griegos. Los griegos empezaron a encontrar sus cosas y dijeron, esto no es normal. Esto un perro, dijeron, no parece una lagartija gigante. Hércules no lo ha matado. Un perro no es. Y de hecho, mucha de la mitología, sí. Como Godzilla viene de los primeros restos. No, Godzilla no viene de los griegos, no. Ya, lo sé. ¿Cómo que no? O sea, que si viene de la palabra griega Godziris, Godzilla. Godzilla. Joder, ¿qué? ¿Qué hace este tío aquí? Era italiano. Pues poner la nota oculta. Bueno, ¿sabéis que una cosa muy importante, ¿vale? Que a todos nos queda claro, los dinosaurios ya no están. Se han extinguido. No, es discutible porque hace poco murió el último, que era Fraga. Y depende por la facultad que te pases. Lo que es el dinosaurio, como se vio en Parque Jurásico, ese dinosaurio está muerto ya. Bueno, de todas formas, los dinosaurios de Parque Jurásico tenían bastantes cambios, ¿eh? O sea, no son realmente como se mostraron en la peli. Pero que sepáis que hay algunos... Yo estoy aquí a mi rollo, o sea, yo no voy a saco la mano, me digo, hostia, se me quedo sola. Ha vuelto con su violencia habitual, me gusta. ¡Sí! ¡Cagón en Dios! No, es violencia menstrual. Eso. Tú menstrua. ¿Por qué crees que no hay ningún invitado que repita? Porque después es la hostia. Porque se los come y no. ¿Tú por qué te crees que me fui? Bueno, os vuelvo a decir, ¿vale? Que algunos dinosaurios aún extinguieron porque, bueno, pasaron una serie de chochos en la Tierra, que lo flipas. Claro, claro. Joder, lo que tienes, o sea, bien explicado. No, mira, es que ha venido... Hace como 65 millones de años. Sí, sí, hubo un chocho muy gordo que la mayoría de los animales capó. Hubo una reunión de vecinos muy jodida, acabaron a hostias todos, había sillazos y pues se mira, acabó. Si el T-Rex arrastraba los muebles a las 5 de la mañana, pues yo lo entiendo perfectamente. Pero con esas patitas, ¿qué va a hacer? Si es que empezaba a las 5 de la tarde y acababa a las 5 de la mañana. ¿Tú sabes lo que es montar un armario de Ikea? Con las patitas. ¿A quién se le ocurre utilizar el taladro, verdad? Bueno. Hijos de puta, putos vecinos. Un fortísimo aplauso para mis vecinos. Bien. Bueno, la cosa es que los dinosaurios que nos extinguieron, ¿vale? Han ido evolucionando hasta lo que somos ahora. ¿Venimos de los dinosaurios? Los de la gente de la radio, sí. Sí. Al resto no. ¿Y yo de cuál vengo? Tú vienes de la... Uno sin cola. Ese. Bueno, básicamente lo que... Uno sin cola, por eso salí con esta. Claro, lo que hemos conocido de los dinosaurios, ¿vale? Básicamente son restos. Es muy difícil estimar realmente cómo es un dinosaurio. Hay muchas conjeturas, ¿vale? Como explicará luego Peter Parkin, se están descubriendo cosas que son para muy curiosas. Sí. Orinar y que salga bilis. O sea, sí, una cosa totalmente. Brutal. Vamos a clasificar, ¿vale? Lo primero, los dinosaurios. ¿Por qué los dinosaurios se clasifican? No se clasifican como el resto de bichos, no. Si tienen pechos o columna, no. Se clasifican por su... Acabo de imaginar, un T-Rex con pechos ha sido muy raro. No, se clasifican por estanterías, sí, por el número de... Por letra. O la bilis. En arqueológico, sí. ¿Cuántos armarios montas en un minuto? Se clasifican por su forma de la cadera. Amigos, tócate, cágate, sí, lorito. Pues como yo con las... Hostia, como las canarias. Como Jennifer López. ¿Qué tipo de dinosaurio? Dinosaurio tipo campana. Claro. O sea. Como las latinas. Pero... Se clasifican por la cadera, ¿no? Bueno, ahora os contaré cómo es la clasificación, porque también hay una segunda clasificación que es por su alimentación. Sí. Por restos de fósiles. Primera, sí. segunda B, tercera regional. Voy a empezar a bajar micros. Los que comen fritura, los que son veganos, los que... Bueno, básicamente se dividen en dos grandes familias, ¿vale? Que serían los saurisquios y los ornitrisquios. Y de ahí nació Romeo y Julieta. O sea, ahí es la confrontación. Claro. Dos grandes familias, un amor imposible. Bueno, los saurisquios tienen el pubis hacia adelante y abajo, ¿vale? Se llama cadera lagarto esto. Es como mi cadera, más o menos, cadera lagarta. Cuenta. Vale, generalmente estos se dividían dentro de los saurisquios en terópodos, que eran carnívoros, y saurópodos, que eran los grandes herbívoros. Es decir, Piecito era un saurisquio. Pero no era, sí, no era grande. Y un poco imbécil, pero ya hablaremos en mi sección. Sí, era bonito, ¿eh? Dentro de esto es muy importante que nos quedemos con la idea que el T-Rex sería un saurisquio, por el tipo de cadera, ¿vale? Sí. Por la cadera candente. Hombre, ¿a dónde le vas a mirar si no? Ese meneo de cadera. Claro. En la mandíbula esta gigante, ¿qué va? tenía muslamen, ¿eh? Tenía muslamen. ¿Tú se ni imaginas? Roberto Carlos. Tenía cachota. ¿Tú sabes lo que son muslitos de pollo? No, ponme unos muslitos de T-Rex. Ah, igual. Pero dando a la mesa, cojones. ¿Qué te crees que le ponían a Pedro Picapiedra y a Pablo Marlowe? A Pablo Marlowe, que es Brandon Marlowe. Bueno, luego los ornitrisquios, ¿vale? Tenían la cadera más parecida a las aves, ¿vale? Nosotros venimos de los ornitrisquios, ¿vale? Bueno, más o menos. No es que vengamos de los ornitrisquios. Algunos, ¿eh? Otros. A ver. Tenemos la cadera parecida a ese. Otros venimos de Fuenla, ¿no? Yo vengo de Rivas, o sea que. Qué vulgares sois. Los de Rivas, sí. Los ornitisquios es muy importante, ¿vale? Porque son todos herbívoros. Sí. No os vamos a encontrar ningún ornitisquio que sea carnívoro. Nunca. En la puta vida. O sea, venimos de esos, pero luego nosotros hemos ido ahí como carnívoracos, ¿sabes? Hemos cambiado. Hemos dicho, pues esto de la verdura, man, puta mierda, ¿sabes? Pero... Bueno, y luego dentro de los ornitisquios, ¿vale? Estaban los bípedos y los cuadrúpedos. No tiene mucho más mojo, ¿vale? El triceratops. O sea, los activos y los pasivos. Básicamente, ¿vale? Lo que viene a ser un estegosaurio, un triceratops, ornitrisquio. O sea, triceratops pasivo, pero tenía cuernos hasta en el culo. O sea, te quiero decir. O sea, a ver, bueno, era pasivo y cornudo, ¿qué pasa? Sí, no, pero hostia, yo no me enfrentaría a meterle algo por detrás a eso, ¿sabes? Ya ves. ¿Dónde tienen los cuernos? ¿Delante o detrás? A lo que voy, lo importante, hay muchas especies de nosotros que no han coincidido, ¿vale? Como se vio en Parque Jurásico, no han coincidido. En la etapa a tiempo, ¿vale? Posiblemente un T-Rex nunca podría haber ido de la mano, ¿vale? Con un, yo qué sé, con esas manitas no puede ir de con un estegosaurio, no sería posible, ¿vale? Hay animales que son de diferente época y diferente etapa. O sea, no nos pensemos que todos los dinosaurios están ahí todos juntos, porque no es verdad. Es una pena, una nueva serie de amores imposibles. Justo, sí, sí. O sea, es como amar en tiempos pleistocénicos. Que solamente tienes revistas de dinosaurios que todavía no han existido. No, y tienen, o que ya se extinguieron. Un desplegable en DIN A0,5. Claro, y no. Un DIN A90, ¿sabes? Joder, encima con esas manitas para tocarte, difícil. Es como ver a una interview de Sara Montiel, ¿sabes? Pues igual, o sea, es como. ¿Cómo era la Super Pop entonces? Pues en su momento tenía un empujón jodida, gracioso. Era jodida, porque tenía que sacar edición en piedra. Y los Street Boys, los Street Hunter Boys. Los Backstreet Fisker, que estaba Kevin Saurio, que quería mucho a su madre, Y el Melenitas. Pero su madre era ornitisca, se había casado con un sauris que estaba ahí. No, pero la quería mucho, la apoyó mucho cuando se operó del corazón. ¿Pero era pasiva o no? Qué vulgares sois, de verdad, qué referencias más vulgares. ¿De cuál de los dos corazones? Porque había dinosaurios... Con varios corazones, cierto es. Otra cosa muy importante, ¿creéis que los dinosaurios eran ovíparos o vivíparos? Ovi. Depende. Ovíparos en principio. Ovi. En principio, bien, cierto es que eran ovíparos. Tenían los cojones como el caballo de Espartero. Pero... ¿De gordos o de peludos? ¿Eh? ¿Quién comprobó los huevos de Espartero? ¿Hay huevos peludos? Yo se los palpé. Pero ¿sabéis por qué es, no? Hay huevos peludos. Joder, porque Espartero entró ahí en el congreso con el caballo. Sí. Con sí, bueno, los cojones. Aparte alguien comprobó los huevos, a lo mejor luego. Joder, luego, pues tío, imagínate. Se nos va. Ciento y pico diputados. César, pues, ve preparando toda ciencia, por Dios. A alguno le molaría el tema de los caballos, ¿no? Por Detroit y eso. Pero dale, sumitas. Todo a ciencia, cabrones. A ciencia. No, que el land es el cine. Calla, que el land es el cine. Pero me estás dejando. Ahora... Mira, no. Yo no sé, no. ¿Qué ponemos? Mira, que decía el público. ¿Podéis llamarnos al número que aparece en pantalla, que es 91? Es verdad, llamad al número que aparece en 91 pantalla. 91-287-3638. Y vamos a dar paso a Toda Ciencia. Llámanos. ¿O no? Dale Toda Ciencia, César, mira, da igual. Lo que te salga. Que me folle. Desde el sótano, con Peter Parking, Toda Ciencia. Estar empoderando esto, bájalo. Está aquí. Bueno, pues ya entramos aquí en Toda Ciencia, en este pequeño habitáculo cámara del tiempo. Y vamos a ver, en cuanto a ornitisquios y saurisquios, lo principal es que los saurisquios, lo que ha dicho antes Dorador, es que... Dorador. Es que como están comiendo aquí doritos, tío, se me pega. Pesador. Hay doritos aquí por la mesa y se me va. La maestra de la freidora, Dorador. ¿Empanadillas? ¿Quién ha dicho empanadillas? Tía, entre los bollitos de canela y los doritos de aquí al lado, ya se me va. ¡Los bollitos de canela! Primero fue marinador. Marinador y luego dorador. Si fue de vacaciones, sí, pues, o de frituras. Pero no quemo. Vamos a tener que repetir el programa de dinosaurios, sí, porque no vamos a poder hablar de ellos. Hoy no estamos llegando a ninguna conclusión. Pero es que vosotros porque no estabais desde el principio, pero una de las grandes, ya de las grandes cuestiones... Eso no lo sabes tú. Es que aquí se empieza hablando de una cosa y se acaba hablando de lo que de te sale cosa. De los cojones. Que normalmente yo voy a centrarme... Yo voy a centrarme tanto en saboriscos como en... Os lo dice alguien que se llamaba Cola. Y Cola. Coño, confía. ¿Queréis callar que dejar que hable el niño ya? Bueno, el caso. Los saborisquios, como ha dicho Borador, son saborisquios porque tienen las patas posicionadas como los saurios. Eso no he dicho yo nada de eso. Que sí. Que la cadera va unida a las patas. No inventes. Y los ornitisquios es como los americanos estos con el hueso del pollo. Tienen la cadera igual y las patas... Los que van a comprar el Kentucky. Sí. Los que luego tiran del huesito a ver quién se lleva la suerte. Pues que, eso que es el tipo de cadera. Que Kentucky, tú no estuviste escuchando el otro día, pero tú no escuchaste aquello. No es pollo. Bueno, voy con algunas curiosidades de la antigüedad, ya que hemos hablado de griegos y de romanos. De romanos no, pero... Sí, pero voy a hablar yo. Ah, vale, entonces sí. Entonces, en cuanto a los griegos, el mito de los cíclopes viene, de hecho, de fósiles encontrados, no de dinosaurios, sino de mamuts, que tenían un agujero muy grande en la frente, en el cráneo. Tú no terminaste. El primer paso es reconocerlo. La fontanela, que no se me cerró. Y luego, por ejemplo, en cuanto a fósiles también, que toca a dinosaurios, los amonites, se llaman amonites porque los egipcios los identificaban con el cuerno de Amon-Ra, que era el dios del sol y tal. Bueno, eso en cuanto a fósiles y demás. Amonites en el mar. En cuanto a los nombres de los dinosaurios, yo creo que se les está yendo la pinza realmente, porque ahora la mayoría de los dinosaurios, las excavaciones más importantes de dinosaurios están en el sudeste asiático y en la zona de China y Mongolia, sobre todo el desierto de Gobi. Ahí se han encontrado desde huevos de dinosaurios hasta microfósiles de dinosaurios que no se conocían hasta ahora. Pero ten en cuenta una cosa, y es que, joder, ya los nombres molones se han quedado atrás. Sí. Tiranosaurus rex, joder, supéralo, ¿sabes? Ese mola, pero Mamenchisaurus, tal. Mamenchisaurus. Claro, Mamenchisaurus, ese es alguien que conocía... Mamen a cenar, pues claro, bien. Alguien que conocía una mamen con... Claro. Yo creo que se les está yendo, y sobre todo a los chinos están poniendo unos nombres ya de Quachan Hai Mainsaurus. Ah, sí. Todo Saurus. Sí, termina. Si es un bicho. Todo Saurus. Tiene que terminar en Saurus. Que se dejen de hostias. Cojan la plantilla de los mercenarios y empiecen a hacer nombres de dinosaurios. ¿Sabes? Ahí está. Dolph Langren Saurus. Ahí está. Stalonesaurus. Eso va solo. Stalonesaurus va. Schwarzenegger Saurus. ¡Puf! Muy bueno. Acaba de poner cachondo y todo. No. A Scoop no sale ninguna. Luego en. Sí. Luego. Ahí le das. Eso, luego. No te dejo el pecito de la mesa, coño, que se escucha. Eso. Coño. Bueno, total, que ahora los hallazgos más importantes en cuanto a dinosaurios están en el sudoeste de Argentina, de los Andes para allá, que se dice. Ahí psicoanalistas, por donde se perdió y dinosaurios. ¿Viste, loco? ¿Viste? Muchas veces lo mismo. ¿Viste? Che, vuestro huevo está bien puesto, pusiste bien la apuesta. ¡Sos un boludo! ¡Sos un boludo! Bueno, el caso, se han descubierto hace bien poco, en el oeste de la cordillera andina. Los mejores restos de micro... Por un momento pensaba que iba a decir los mejores huevos. No, iba a hablar de micropenes. Sí, vale. Micropenes de dinosaurio fosilizados. No, por ejemplo, los coprolitos son mierda de dinosaurio. Fosilizadas. Claro. Bien sabido. Lo que tiene aquí Cola en casa, en su Cola. Nuevo piso. Tienes coprolitos, sí, ahí en la entrada. El piso de Cola está hecho de coprolitos. Sí, sí, es que hubo un problema, y es que encontramos en el armario de la entrada algo que parecían coproditos y no de dinosaurio, precisamente. Que lo dije yo, que eso... Pero en 3 meses no hemos visto una rata, así que o son muy tímidas, bueno. O son muy tímidas, o a mí el arroz me baja solo. Hostia. A lo mejor se va por arroz fosilizado. Bueno, aquí se nos muere la gente. No sé, sí. ¿Qué ha pasado? Me he comido un coprolito. ¿Te has comido un mamenchisaurio? Un coprolito y se me ha atragantado. Están los fosquitos y los coprolitos. Coprolitos de Kelos. Es un come coprolitos, yo, tío. Yo sí, me han dicho que es bueno para la... Sí, el trato. Bueno, por favor, dejadle hablar de micropenes, hombre. Micropenes de dinosaurio. Hay muchos tipos de restos de dinosaurios. De micropenes. Vale, chicos. Hacia la izquierda, hacia la derecha... Venga. Uno torcía a la derecha, otro cargaba a la izquierda, ¿no? Es el nuevo Maxi Clitoris, que lo sepáis. Maxi Clitoris dinosaurial. Imagínese, sí. Que... Total, desde huellas de dinosaurio, de las cuales aquí en España tenemos en Teruel uno de los mayores hallazgos a nivel mundial. Teruel existe. Teruel existe y gracias a los dinosaurios, porque otra cosa no hay. Y luego, por ejemplo, tenemos los coprolitos, que son mierdas de dinosaurio, tal cual. Tenemos impresiones de la piel, muy raras y muy delicadas, se han conservado, y de eso vamos a sacar ahora juguillo. Se han conservado... Cabrón, un mogollón de asco. Pero ¿qué quieres hacer? ¿Zumo? Con... Sí. Vamos a sacarle todo el jugo. Zumo de piel de Tyrannosaurus Rex. Por supuesto, los restos fósiles óseos. Y luego otra categoría aparte son los huevos. Las puestas también se han conservado. Los huevos bien puestos ahí, los que estaban bien puestos se han conservado. Polla. Pero de esa no es dinosaurio. El cuadrúpedo de mi perro. No te cabe en el folio. Bueno, el caso... en cuanto a las impresiones de piel, se especulaba mucho sobre si... porque tienes la impresión, ¿no? Tienes, además, las que se conservan porque el limo era muy, muy fino y había podido conservar los detalles de la piel. Entonces se especulaba mucho sobre el color. Los dinosaurios, ¿qué color tienen? ¿Qué colores tienen? ¿Qué colores...? O sea... Ya estamos discriminando. Claro, ¿no? Sí. Si se pintaban, que si había dinosaurio choni. Lo distinguen por la cadera, lo distinguen por tal, pues también por el color. Dinosaurio, bueno, el caso es que, negro, como en las aves actuales, de las cuales han evolucionado, y a eso vamos, a partir de los dinosaurios, el color tenía un fundamento no de cara a lo que se pensaba, a lo que se especulaba con las plumas, que es a lo que vamos luego después, sino de cara al apareamiento, ¿vale? O sea, eran como los pavos reales. ¿Qué se pavoneaban? Me pones todo truzo y te voy a reventar. Adiós. Y con eso os vais a cenar. Es lo bonito de los dinosaurios, que se veían y decían, wow, niña, te voy a poner así que, claro, con las escamas para arriba. Estamos subiendo el nivel, sí. Bueno, el caso que los dinosaurios, como se han dibujado tradicionalmente en los libros de clasificación y taxonomía, pues no tienen nada que ver con lo que realmente pudo ser. Claro, pero piensa en esa pobre gente, estaban trabajando oscuras. Yo me estoy imaginando dinosaurios fosforitos. Eso, joder. Eso molaría. No, porque el fosforito no existe en la naturaleza. Me jodería un montón de películas, sí que existe. Pero... Sí, pero en dinosaurios no. Bueno, en gusanos, tú dices. Incluso podrían ser reflectantes o tipo... Como los chalecos, ¿no? Como hostia, los chalecos. Ya estoy viendo al dinosaurio ahí dando el paso, ¿sabes? Con el casquito puesto, hay algunos dinosaurios, vale, que están en las rotondas, normalmente los fines de semana. Rotondosaurios. El antiguo Marconi, el Gondwana, jodiendo. Estaba unificado con Asia, Marconi y Asia. Sí. Bueno, Marconi me suena argentino. Y lo que se ha conservado en el oeste de... Este chico es de fuera. Yo vengo de fuera. Más a rumano. Joder. Bueno, el caso que si se ha conservado el hallazgo este que hemos que ha sido noticia mundial de Argentina ha sido porque estaba al borde de Gondwana. O sea, estaba en Gondwana. Sí, porque no ha habido ahí... Repíteme otra vez, ¿dónde, por favor? Gondwana. Gondwana. ¿Dónde coño es? Gondwana. Pero que lo dices no, como... Es que estoy atarrado, tío. Al lado de Lugo. A ver, Gondwana está Gondwana ahí. Si tiras un poquito más Misumi, al noroeste de Albacete... Gondwana, ¿vale? Por ahí, ¿no? Tú coges la nacional. El pueblo Gondwana. En esa zona donde la gente se cree que hay, pues España hay, y en realidad nadie lo sabe. Ahí hay un bar que está para hacer bolos de puta madre. Ey, tenemos que recuperar la guía Cutrillín en versión dinosaurio. Tenemos, de hecho, allí lo que ¿Seguro? En la Catedral de la Comedia de Gondwana. Sí, sí. Hay un bueno, festival, además, muy interesante. Pues se conservaron por eso, porque estaban en el bordecillo de Gondwana. Ahora lo pronuncio bien, que me estoy aclarando la garganta. Venga. El caso que las impresiones de piel pues han dado lugar a especular sobre los colores de los dinosaurios. Ay. Y luego el caso del Archaeopteryx es el que dio lugar a la especulación sobre incluida la cadera. Sí, recuerdo esa fiera discusión entre expertos. Sí. Santi, la que estuvimos hablando. Sí. ¿No? Claro. Verdad. Fue terrible. El caso que se han encontrado recientemente, pues de otros órdenes, más dinosaurios aparte de cadera de tanto saurisquios como ornitisquios, relacionados con dinosaurios con plumas. En un principio es con plumas, ¿vale? O sea, los que solían visitar la zona de Chueca. ¡Ay, Marichocho! Tenemos las escamas fatal hoy. ¿Cómo os vais? Ahí salieron los camaleones. ¿Cómo os vais al humor fácil, eh? Ya. Podríamos haber hecho algo más laboral. El caso que todo esto... Alguien, sobre pollas. Alguien dijo polla y ya se empezó todo. Entonces ha abierto la veda. Sí. Abriste la veda. Con mi polla. El caso, vamos a los dinosaurios que se subían a los árboles, igual que ¿cómo se llaman estos? Las ardillas estas que tienen membrana para... Petauros, eso es, petauros. Los petauros. Yo iba a decir Power Rangers, pero... Power Rangers. Los petardos. Voladores. Los petardos de Amir, los petauros. Lo petan, lo petan. De hecho, petaurio, de petarla. El caso es que los dinosaurios pues empezaron a subirse a los árboles, igual que todos los animales terminan subiéndose a los árboles. Me tenéis hasta los cojones. Y tirándose. Eso es. Tirándose en masa. Se tiraba. Y poco a poco pues se fueron surgiendo las plumas y luego las alas, por lo visto. Petauros. Qué bonito. Los petauros. Yo me imagino, o sea, cómo se desarrollan esos genes. O sea, que ellos están mirando ahí los genes. Dicen, a ver qué haces. A ver por dónde salimos. Te subes, te tiras, te has matado. No funciona. Bueno, ya veremos el siguiente. Te subes, te tiras, te has matado. Te subes, te tiras, te has matado. Ya al número. Dice Gen. Oye. Que se me ha ocurrido una cosa. Easy. Y te sale una membranita. Pink. Y te matas, pero menos. Sí, te matas un. Sí. Y unos miles de hostias después, ya planeas. Ahí está. ¿Ves? Y bastante la, hecho. La teoría de la evolución resumida en 2 segundos. Sí. Cuando hay historiador, se nota de calidad. El caso, los dinosaurios con plumas ha sido un tema muy, muy tocado últimamente en cuanto a los dinosaurios, clasificación y demás. Lo estuvimos hablando, ¿verdad, Santi? Sí. No quiero y entrar en plan pedante, pero sí. Vamos a hablar también de otras apreciaciones, como son, por ejemplo, dinosaurios que tenían 2 cerebros. Los dinosaurios con cola. Los hombres también, ¿eh? Pues tan listos no serían si se extinguieran. Lo que pasa es que eran pequeñitos, tío. Ese es el problema. Ah, estás hablando de otros 2 cerebros. Los cacahuetes que vienen de tamaño cacahuete. Me gusta, enlazamos con lo de los huevos, sí. Ahí, a los huevos. Por ejemplo, el estegosaurio para manejar la cola tenía un cerebro independiente. Eso también lo tenemos ahora, pero. Solo para manejar la cola. Solo para manejar la cola. Es lo mismo que los hombres. Sí, es el único que tenemos, ¿no? Bueno, en cuanto a más curiosidades de dinosaurios. Tenemos el más largo, era el seismosaurios, que yo creo que lo pusieron el nombre por eso, o sea, este lo peta seísmo cada vez que se mueve, cuya longitud era de 43 metros, o sea, esto ya es una burrada. ¿Pero quién la medió? Yo me hago la idea. Un chino, eso se lo dejan a los chinos, todos los chinos. Sí. Y todos igual, 43, o sea, no, es que 43 metros todos, están cortados todos por el mismo. Es que los dinosaurios sí que sabían hacer las cosas. Ellos decían, todos estos 43 y todos 43. Aquí nosotros los humanos que somos unos mierdas. Y además es un número curioso porque es primo. Toma. ¿Es primo? Es primo. Del Richard. Ala. Del Richard Attenborough. Bueno, que vamos un poco ajustados, vale. Caballeros de tiempo. Así que... Yo sí, con estos pantaloncitos que me he puesto. Yo también ando asustado hoy. Sí. Deja de usar mis pantalones de licra, por favor. Y lo bien que me quedan. Es muy bien. Yo me pierdo, Dios. Pero me dejáis usarlos porque me os encanta cómo me queda. Sigue, por favor. El más alto y pesado es el Ultrasaurus, con 15 metros y 110 toneladas. Es ultra. Este es el Real Madrid. El Micropachycephalosaurus. Micropajillero. Micropajillero. Micropajillero. Solo medía 35 centímetros de longitud, o sea, era un pollito. Sí. Y además es el de nombre más largo. O sea, esto yo creo que lo han superado los chinos. O sea, esto está atrasado, yo creo. Es el más pequeño, pero el nombre más largo. Es como los canices. Sí. Ese gritaba así. Este te va a gustar, Borador. Este, el de nombre más corto de 5 letras era Mimi. Era un Mimi. Tengo un Mimi en el salón. ¿Y ese que mataba? Ese principalmente yo creo que lo mataban. Porque un hombre tan corto no puso el volante. Mucho no duró. Imagínate. Hay Mimi que resulta que sea el más. Debe ser como los kiwis. Es como el compi este. Sí. ¿Para qué sirven los kiwis? Pues para pelar los que vuelan o que comen. No, los que no vuelan. Para ir bien al baño. Los pájaros. O sea, los pájaros kiwi no vuelan. Porque no vuelan, son de las pocas. Tanto decimos del diseño inteligente, pero llegó un momento que la naturaleza pensó: joder, os he puesto a tantos bichos distintos que ya no se me ocurre más. Voy a meter un kiwi. Pues me voy a meter un kiwi que no hace nada, pero se come. Y es muy gracioso. Pero cuidado, que en el mismo continente metió un kiwi, metió el ornitorrinco. Metió los marsupiales, que son ya movida aparte. Claro, porque eso ya formaba parte del día de todo el mundo crea sabe. Tu propio dinosaurio. Yo creo que Australia Australia es la papelera de reciclaje del mundo. Eso entonces, creo yo. Están trozos y lo que sale. Lo que vas probando en fotos o que no sale bien va a Australia. Puta Australia todo. Uy, no. El ornitorrinco fue un proyecto que salió muy mal. Muy mal, muy pero mal. Pero jodidamente. Mover PSD a la papelera de reciclaje. Qué asco de bichos, por Dios. Hablando de asco de bichos, vamos a dar paso a la siguiente sección. Qué bien enlazas. Control al sur. Se llama ¿Qué grande es el cine? ¿Qué grande es el cine? Bueno, bueno, Richard Attenborough, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues vamos a hablar de dinosaurios. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! Es una cosa así que me he inventado ahora mismo. No, vamos, a ver, loco. Todo el mundo diría, bueno, vamos a hacer una sección de cine de dinosaurios, pues vamos a hablar de Parque Jurásico. Pues paso. O sea, olímpicamente. Todo el mundo sabe Parque Jurásico. Sí, es la hostia. No. Parque Jurásico es la puta hostia. No. Está todo hablado. Pero sí. Sí. Que no. Además, vista una, vista las tres, ¿eh? Yo tenía. Yo digo, me va a hablar de los. No deis con la manita, no deis con la manita. Au. No deis con la manita. Que no he sido. Parece que suena cuando vas así con la manita. No. Que no, Parque Jurásico no. He hecho, ¿para qué? Si el único personaje que vale la pena es el gordo informático. No, o sea, no. Denis Nedry. Y al que se comen en el baño. Y los velociraptor. ¡Qué bueno el abogado! Velociraptor, tío, los velociraptor. Que eran cariñosos. Y sí. Listos. A ver, que sí. Que Parque Jurásico es la hostia. Pero todos hemos visto Parque Jurásico. Y Parque Jurásico ya no la sabemos de memoria. Que sí, que está muy bien. Si no la has visto, ¿qué mierda haces escuchando este programa y no estás viendo Parque Jurásico? Ah, pones allá Parque Jurásico. Sí, eso, tú pítanos oyentes. Si no has visto Parque Jurásico. Como tenemos miles, no te jode. Puedes llamarnos, es verdad, y te lo contamos en directo. Te hacemos un resumen de Parque Jurásico en 5 segundos. Pero bueno, he decidido hacer algo un poco más diferente, que es un top 5 de los dinosaurios audiovisuales en general. Pero antes voy a preguntar, cuando se habla de dinosaurios en el cine, en la tele, ¿cuál es el primer dinosaurio que os viene a la cabeza? ¿El primero? El tiranosaurio. El tiranosaurio, pero el de Parque Jurásico. Claro. A mí las películas estas de animación con plastilina de dinosaurios, estas no me acuerdo cómo se llamaban. La de un millón de años. Esa. Y tal. Eso es lo primero que se viene a la cabeza. ¿En cuanto, sí? No. Tú estás enfermo. No, a mí Barney el dinosaurio. Barney el dinosaurio. Pues a mí uno que no tendrá nombre, pero el gatito este de Pedro Picapiedra. Hostia. Dino. Dino. Dino. Dino. Cuando le echa de casa. Por lo pensaba que ibas a decirle, tú una mami. No, de eso hablaremos ahora. Pero sí, ¿no? Con Dino, además que era como un Diplodocus morado. Sí, o sea, era un mini Dino. Era un mini Diplodocus, sí. Pues bueno, pues yo he cogido como 5 dinosaurios del audiovisual que demuestran una cosa bastante clara, que es, primero, los dinosaurios están hechos para críos. Y segundo, ideales. Para ponerlos en vergüenza. O sea, si los dinosaurios resucitaran ahora mismo, nos comían a todos después de ver ciertas cosas que se han hecho con ellos en la televisión y en el cine. Vamos a empezar con uno así, como mítico. Denver, el último dinosaurio. ¿Quién se acuerda de Denver, el último dinosaurio? Qué triste, por favor. Y ya. Ahora que lo has dicho, por desgracia. Ya. Me gusta traumaros. Yo fíjate que no lo tenía, vale, bastante Denver, reprimido. Denver, el último dinosaurio. Sería el California. Último, pero... ¡Ah, ya sé! ¡Hostias! Sí. California, 1980 y pico. Unos chavales se encuentran en una excavación que han hecho ahí en un parking. Sí. Encuentran un huevo dinosaurio del que sale un dinosaurio rosa que aprende a patinar y llevar gorra. O sea... Como tú. Y todavía, todavía tienes suerte de que no rapeaba. Ya ves. Le faltaron unos poquitos años para rapear. Estuvo ahí cerca de la abuela rapera. Estuvo en Sihammer ahí intentándolo. O sea, serie patética donde las haya, en la que posiblemente pues los Diplodocus volvieran a la Tierra, nos aplastarían a todos por humillación. Me gustaría saber en qué momento se le ocurre a alguien de la cadena, en qué momento de desesperación, la idea, obviamente, ¿no? De, joder, ya no sé qué cojones hacer, me van a echar un dinosaurio con gorra, hostias. No, y guay, rosa, además, y que patina. Y hablaba. Era un dinosaurio, bueno, que hablaba. Coño, patinaba, no va a hablar, ¿sabes? Sí, hablaba mierda. Hablaba como si castrati, o sea, ese se dejó los huevos en el nido. Sí, no, a ver, era rosa. Era micropénico. Otro mítico es una serie, o sea, Spielberg le dio con los dinosaurios así como a saco, hizo un montón de productos de dinosaurios, sí, entre ellos Parque Jurásico, lo hemos comentado, y hizo una sitcom. A ver qué dices. Que era Dinosaurios. Claro. Que era, ahí se juntó con la Jim Henson Factory y decidió hacer, pues eso, una serie rollo cosas de casa, pero con dinosaurios, en la que el mítico estaba el pequesaurio este, el Tuna Mami, de los... Le cae una patada en los huevos. Pero a todos. Sí. Todos. Pero todos. A todos. Porque además... Era el mejor. Eran horribles. Todos, eran horribles. Todos eran argumentos típicos de putas series de estas, de familia, rollo, los problemas crecen, sí, pero con putos dinosaurios. O sea, no tenía puto sentido. A mí me molaba. O sea, cuando llegaba el compañero del curro... ¿Hace cuántos años llevas sin verlo? Esta tarde. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. ¿En serio? Joder, estás mal de la puta. Ya lo sé. Vamos. Estoy a punto de vomitar. O sea, Dios. O sea, terrible. Pero voy a hacer una pequeña reseña. Todo era en plan de cachondeo con el puto bebé dinosaurio que no paraba de putear al padre, etcétera, claro, etcétera. Mejor. Pero, qué asco. ¿Os acordáis, por algún casual, llegasteis a ver el último capítulo? ¡Sí! Que era muy jodido. Sí, era sí. Muy jodido el último capítulo, porque claro, llegaba la extinción de los dinosaurios. Algo me mira, mira, eso es un buen final de temporada. Se joda. No, de temporada y forever. Final redondo. En plan de, bueno, pues nos vamos al carajo. Pues no los cargamos. Ahí mirándose la familia en plan de, bueno, pues nada, esto se mira, va a la ese, mierda. Con ese final no se mete la gente. No, ya pues ves. Nos cargamos a todos, ¿no? Pero, hombre, pues aquí no. Hombre, porque la gente quería que se acabara eso ya de una puta. ¿Os imagináis una mezcla con los Serrano? Hostia, que de repente se despierta y es Antonio Resines. Y es Antonio Resines el... Hombre, tenía un poco de Antonio Resines el padre, ¿eh? Era un poco... Me acuerdo de un capítulo que moló un montón, que pillaban al hijo adolescente, le pillaban siendo vegetariano, le pillaban una bolsa con verdura, en plan truja. Sí. Es mítico. Pero además, tenían un rollo de que cada dinosaurio de la familia era... De una especie diferente. Sí, o sea, sí, uno era un Diplodocus. ¿Os acordáis de la abuela? Un T-Rex. ¿Qué? ¿Os acordáis de la abuela? La abuela la mítica. Había un capítulo en el que querían. Los dinosaurios, cuando se hacían muy mayores, decidían tirarlos por un barranco. Sí. O sea, sí. Era así. O sea, era en plan tenía cosas como muy míticas, pero casi todos los argumentos eran de cosas de casa, ¿vale? Sí. Pero dilo bien. Cosas de casa. Cosas de casa. ¿Cómo odio esa introducción? Sí. Sí, además el rollo este con ciudad. Sí, pianito ochentero asqueroso. Cosas de casa, que es como qué puto. Tino nanino ni. Tino nanino ni no ni no ni no. Pues los dinosaurios. Sí. Pero que sea un spin-off de. Bueno total, que al final estás tinian y qué pasaba. Vamos a. Ya está. Y ya luego siguiente mención de dinosaurios patéticos. Piecito. Ya lo hemos mencionado. Dios. O sea, Piecito era muy patético. O sea. ¿Por qué? Bill, dinos por qué te gusta. A ver, ¿por qué te gusta Piecito? Argumenta. A mí me gusta porque yo tengo una infancia muy dura y yo vi que Piecito hacía amiguitos cuando yo no tenía. Y eran todos muy diferentes. Y todos, no lo odiabas por eso. ¿Te has planteado, este cabrón hace amigos y yo no? ¿Te has planteado el suicidio? ¿Ha sido buen rollo? Santi, o sea, me lo estás replanteando. O sea, es que el Piecito. ¡Maldito hijo de puta! O sea, Piecito. Vale. Tenía la primera peli. En busca del Valle Encantado. En busca del Valle Encantado. Vale, venga, vamos a buscar el puto Valle Encantado. Venga, encontramos el Valle Encantado. Vale, no, es que tuvo 15 pelis. Sí, buscando, 15 putas pelis buscando el Valle Encantado. Vete a tomar por culo. Y no lo encontró. Y no lo encontró. Indiana Jones tardó menos en encontrar el arca. No me jodas. Joder. Más chungo con nazis. Ver, con nazis peor. También es un dinosaurio. Quiero decir que vamos a ver tu pon a buscar a un dinosaurio. ¿Sabes? A una cosa. Con la mierda de cerebro que tenía. Era un dinosaurio. Eran como 50 dinosaurios buscando el puto. Si pones un mapa con todas las películas, estaba el valle. O sea, el valle existía. Lo que pasa es que estaban los gilipollas dando vueltas. Dando vueltas como subnormales. No. Ahí. No, hijo de puta, Piecito. Como te pille, te reviento, cabrón. Te reviento. Pues mira, ve al Valle Encantado y en la cercanía te lo encuentras seguro. Por ahí está dando vueltas. Piecito era el típico personaje de estos deprimentes de niño barra dinosaurio huérfano. Sí. Tristón, los abuelos no le quieren, no tiene amigos, pero luego consigue amigos, pero todos los amigos son patéticos. O sea, la extinción de los dinosaurios vino por esto. Piecito, si me estás escuchando, te espero en la afuera de la radio que te voy a reventar. Listo, que eres un... Vale, vamos a saltar a una serie de los 80 que se llamaba Dinosaucers. Pero alguna vez hemos salido de ahí. Los Dinosaucers. Dinosaucers, ¿quién se acuerda de Dinosaucers? Sí, yo no. Dinosaucers era unos dinosaurios que venían de un planeta que se llamaba Reptilón. Tócate la santa polla. Sí, sí, sí. Y venían a la Tierra, que se juntaban con unos chavales. Pues era Transformers con dinosaurios. Sí, es que era brutal. Punto. Puta mierda muy gorda. A ver, en España se llamaban los Dinosaucers, en Sudamérica se llamaba Dinoplatívoros. ¿Qué? Los Dinoplatívoros. Me acabas de romper la infancia. Y el culo, o sea, es que... Dinoplatívoros. Bueno, espérate, estoy mirando y no, ¿eh? Dinoplatívoros, por favor. Dinoplatívoros. O sea, tú eres un niño pequeño y dices, soy fan de los Dinoplatívoros. O sea, no te quieren en el colegio, te echan del colegio. Joder. Vete a tomar por culo. Curador, deja de jugar con el móvil. Prefiero los Power Rangers, ¿eh? Deja jugar a los Power Rangers, déjalo. Vale. Ranger, ¿no? Mención especial tiene Cadillacs y dinosaurios. Sí. Que es que no voy a hablar de ella porque si es Cadillacs y dinosaurios. Y si tus padres te llevaban a la recreativa, bueno, te llevaban al bar mientras ellos se mamaban y tú te dejaban ahí con 25 pesetas, había una recreativa. Con 25 años está bien entendido. Con 25 años te dejaban ahí solo. Que había una recreativa de Cadillacs y dinosaurios. Bueno, pero nadie me quiere. No todos perdimos la virginidad antes de los 33, ¿vale? Y por último, ya para acabar mi sección, película de Disney, Dinosaurio, que mezclaba imagen real con 3D en el año 2000, que era básicamente Tarzán y Moisés para dinosaurios. Mira, eso no lo vi yo. Era una peli coñazo. Me alegro de no recordarla. Pero lo dice que le falta decir, y partía de una buena base, pero... No, coñazo. El planteamiento... No, coñazo, o sea, Tarzán y Moisés con lemures, es que era hostia. El dinosaurio, un diplodocus con un putos lemures, es que hay que extinguir a los ¿De lemures. ¿De cola anillada o normales? gilipollas. Descafeinados, ¿no? O sea, gilipollas todos. O sea, vale. De repente era como, luego era en busca del Valle Encantado, era como una peli que era de una hora y media, pero se te hacía como de cinco. Por favor, dime. Hostia. Que había un rap o algo en mitad. Sí, hay no, un musical no, no, o había algo. Rap, pero casi, o sea, era muy patético. Como en la Titanic, o sea, esa de dibujos. Sí, sí, más o menos Dinosaurios fue la que marcó la crisis que tuvo el Disney. Declive. Sí, que luego ya vino Pixar y le salvó, pero el declive que tuvo al principio de los 2000. Estaban yendo las ideas. Disney, ¿eh? Fue con esta. Sí, si es que haces algo de distinto, pues ¿a dónde vas? Solo un detalle, es la única peli de Disney que tú vas a comprarla a un cash converter y prácticamente te la regalan. O sea, dicen, vale 10 centavos. Oye, voy a verla, porque no la he visto. No, venga, va, la vemos con un día. Es como La Maldición del Tejón de Jade y otras grandes películas de Busia que nadie conoce. La Maldición del Tejón de... ¿Qué? ¿Qué mierda es? Algún día hablaremos de eso. Qué grande. ¿Qué mierda es eso? Sufrir por gusto, te lo sí, juro. Sí, sí, a mí me gusta el mambo. Hay gente que le gusta que le peguen, a mí me gusta eso. Así que mi conclusión de la sección es... La única cosa que vale la pena de Dinosaurios en el mundo audiovisual es Parque Jurásico, el resto es puta mierda. Y aún así tiene muchas cosas que no se salvan, ¿eh? Que el Tyrannosaurus Rex sí que te ves si no te mueves. De hecho, los dinosaurios tenían hasta otros receptores. Vale. Vamos a poner en la balanza Tyrannosaurio que sí te ve o no te ve, con Denver, el último dinosaurio, con gorra y monopatín. Te pongo la tesitura, posibilidad de que te siga el T-Rex o posibilidad de que te siga Denver. También es verdad. Me acojonaría más si me persigue Denver. Hostia. Te lo digo en monopatín. Que me siga el T-Rex y me coma. Antes de que me siga Denver. Y que se coma Denver también, por favor. Bueno, pues muy interesante. La hostia. ¿Has estado con el móvil todo el rato? No, que tenía yo una... Sí. Me ha saltado del juego. Me ha saltado que mi barco ya ha llegado, sí, al puerto. Estaba vendiendo el trigo. Sí, sí, sí. Pollas en vinagre, ¿vale? No es coña, que si no me caducaba. Sí, sí. No, pero es para conseguir la columna limpia para luego venderla. Hay cosas que no pueden esperar, ¿entiendes? Sí. Que me he enterado de todo. Ya has visto que me he enterado de todo. Sí. Luego llega a casa y se lo vuelve a escuchar. ¿Cuál es el tercero que he hablado yo? Has hablado de Piecito, has hablado de lo de la familia, has hablado de los dinomorfos estos, has hablado de... Dinoplatívoros. Los dinosaurios de platino, has hablado de Denver, has hablado de... Los dinosaurios del Zodíaco. No, esa no. No seas inquisitivo. Dinosaurio... Dinosaurio... Qué bueno, que vamos a con videojuegos, ¿no? Pues sí, vamos a ir a la sección FIFA's to Furious. Venga, que se me ponen los pezones erectos. Vamos, bueno, Loki, vamos, buenas, Loki. Buenas, ¿qué nos cuentas? Ahora sí, llega mi sección FIFA's to Furious. Y hoy os voy a hablar no de un videojuego de dinosaurios, ni de dos videojuegos, sino de tres. Y os preguntaréis por qué. Venga, preguntadlo. ¿Por qué? Porque todos son de la misma saga. Efectivamente. ¿Para qué hacer un artículo si puedes hacer tres? Es como cuando abres un regalo de Navidad, ¿sabes? Sí. Pues ahora voy a entrar un despertador, esto es lo mismo. Es como, la versión del año pasado, pero remodelada. Pues ahora voy a hablar de cuatro, te jodes. Uno que no tengo ni dos ni tres. La verdad es que tenía cuatro. Pues bueno, vamos a hablar de la saga Dino Crisis. Dios, sí. Hostia. Bien, empezamos con el primero, ¿vale? No hay forma más sencilla de resumir Dino Crisis que un Resident Evil, pero quitas a los zombies y metes a dinosaurios. Sí, señor. A tomar por culo. Y tía buenorra. Así de sencillo. Sí, sí, que los polígonos entetados siempre han vendido. Lo cierto es que esta primera entrega de la saga era... así ambientada en un tema parque jurásico, ¿vale? Pero súper guay, con personajes ahí carismáticos y un apartado audiovisual muy guapo, ¿vale? Sí, sí, estás. Además de que podrías elegir qué ir o dónde depende qué zonas de la aventura. Está bien, ¿vale? Te podías mover, gracias. Efectivamente, no, a ver. Pero hay aventuras muy lineales. Hay aventuras, sobre todo cuando estamos hablando de... Ponerte una raya es una aventura muy lineal. Yo siempre voy de raya en raya. Entonces, bueno, el caso es que puede ser incluso mejor que algún Resident Evil, ¿vale? De los que... Yo lo recuerdo como uno de los pocos videojuegos en los que realmente te asustabas, te llevabas sí, sustos. Sí. Hombre, es que cada puta esquina te salía un puto velociraptor y te comía. Ahí está, no te acojonabas, pero si sí era el susto de esto de repente... ¡Hostia! ¡Coño, bicho! El susto fácil, Bueno, y luego viene el... Dino Crisis 2. Hostia, toma. Qué sorpresa. Dios, qué novedad. Lo hubiera dicho. Flipar. Innovando. Pensaba que ibas a hablar de otro y de repente un giro estás... de guión. Un giro no, de no, guión. No. Innovando, no. Innovando. Pues quizás fue el mejor juego de videojuego. El mejor videojuego, ¿vale? De dinosaurios que ha existido hasta la fecha. Vete a tomar, ¿vale?, por el culo. No, es así. Y en Play 1, es ¿eh? Muy malo. No, en Play, no, en Play 1. No, no, el 2 es la puta polla. Va, vamos a ver. Tú te callas y te metes en el cine, ¿vale? Está guay. Vete ahí a ver Eurosukidoji o como se llama, que es Eurosukidoji. Que es europeo, ¿vale? Es la Merkel con tentáculos violándonos, ¿vale? Ahí lo tiene. Vamos a acuñar un momento Eurosukidoji. Eurosukidoji. Eurosukidoji. Hay que hacer cuña de Eurosukidoji. Es, no, Eurosukidoji. Eurosukidoji. Eurosukidoji. Ya te lo dije tú y tú empezaste con la mierda de la geisha. Marca registrada. Te estás pasando, Richard Attenborough. Merkel contra Eurosukidoji presenta. Merkel Pulpo. Venga. Contra Eurosukidoji. Bueno. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ahí en plan, el baile de Zoeber. Claro, no. Eurovisión, Eurosukidoji, ¿no? Tendríais que ver a los gilipollas con las manos en alto. Por si nos ven. ¿Y si nos ven? En fin, esto es... No, cámara todavía no hemos metido. Hoy no. O sea, no. Esto ha mejorado desde que te fuiste, pero a tanto no ha llegado. Me cago, ¿no? Bueno, en fin. El caso es que este de Crisis 2... ¡Te mola! Bájale el micro borrador que se va a estar con sus 5 minutos de reírse. No, pero si es que encima lo he metido a posta porque sé que aquella vez se jodió. Fue muy mítico. Y chiste recurrente, chavales. Se nota que estamos con... Ahí, un running ahí, bien puesto. Ahí. En fin, vamos a por ello, ¿vale? Pues esto es un survival, el Dino Crisis 2, ¿vale? Un survival de que mejora la primera entrega. Ahí está. Espera, que tenemos... A la cacatúa, por favor, cacatúa. Un aplauso para la cacatúa, por favor. Ha entrado en modo Eurosukidoji. Busca Eurosukidoji. Busca. No tenéis ni puta idea de lo que se me está pasando por la cabeza. Espero que nos al carajo para siempre ya. Esta está viendo pantallas de plasma. Al otro y tentáculos. En fin, vamos a dejar por donde entra. El pulpo, un punto. Continúa. Continúa con los dinosaurios. Se nos va. Joder, siempre jalan los mejillones. ¿Cómo no estás con pichas con las chirlas? Todo mal por culo, dinosaurio. Dinosaurio, vale. Venga, dale. Que tenemos dinosaurios y tenemos Eurosukido. Dale a los dos. Bien, pues mira, total, que Dino Crisis 2, que para mí el mejor juego que hay, era para de PS1. De Play 1. El Dino original era Play 1. No, el Dino Crisis 2 salió en Play 1. Yo estoy hablando del 1 original. Estamos en el 2. Y el 2 también salió en la 1. El 2. ¿En la 1? Te lo prometo. Yo creo que hay versión de 2. Pero no. En la 1. Hostia, pues yo lo recuerdo como en la 1 visualmente. Bueno, una cosa. Dale la perra gorda y seguimos, coño. ¿De qué va? Niñosaurios. De dinosaurios que matan. ¿Otra vez? Y vuelven a matar. ¿Qué pensabas? ¿Que iba a ser Hamlet? Es una franquicia muy profunda, ¿sabes? Todo lo mismo. Tú tienes que matar dinosaurios porque si no ellos te matan. ¿Cuál es la motivación? Luego tenemos Dino Crisis 3. Qué puta mierda. Y esto fue, y esto fue, a pesar de ser exclusivo en Xbox, en la primera que salió, ¿vale? Dino Crisis 3 fue un auténtico desastre en todos los sentidos. Un magno zurullo. Un desarrollo lioso, aburrido, y la cámara era un desastre que no permitía ver ni de dónde te llegaban los mordiscos. El de dinosaurios en el espacio. Sí, era una mezcla de dinosaurios aliens con cyborg, ¿vale? Menos mal que no lo jugué. Tú haces primero una copia en Dino Crisis de Jurassic Park. Claro, ya ahí has agotado. ¿Qué cojones haces después? Ya, en el 2 extiendes un poquito. ¿A dónde te lo llevas? Ya. ¿A dónde? O zombies, claro. O al espacio. Es como Jumanji Zatura. Tienes dos sitios para ti. Claro. Ahí, entonces, bueno, lo único que se salvaba, si podemos salvar algo, eran los gráficos. Que es verdad, claro, que los bichos cyborg y tal eran bonitos. Tú le veías y decías, mira, bonito de ver. Ahí los grafistas hicieron una buena. No sabía por dónde venían, porque la cámara era una puta mierda, pero era bonito de ver. Una vez más que Microsoft mete pasta para hacer un juego suyo de esto lo va a petar. Y le petan. Le petan la cara. El orto. Le petan la cara. Toma, coprolito. Y como tenía 3 y ya no tengo más. Dios. Voy a decir el cuarto. A ver. Que a mí me molaba. Turok. Sí, señor. Survival. Un juego de verdad, coño. Sí, a señor. Pegar tiros como un cabrón porque venían a morderte despacito. Esa hierba moviéndose. Eso, no, no, no. Eso era un juego. No, ni puta de lo que estás hablando. Yo estoy diciendo. Juego duro. Pero entiende, tranquila. Atiende. Aprende. Mira, espera, vamos a entretenerla. ¿De qué va? ¿De qué va? No, pero cuéntame, ¿de qué va el turo que esté? Eres un, eres un indio. O sea, la tierra la invaden. Tú eres un indio. ¿Ves? Entonces aparecen unos alienígenas que son dinosaurios. Dinosaurios. Del espacio exterior. Sí. Eso es un argumento. Y tú eres un indio. ¿Es una reserva india? Sí. Con dos cojonazos. Pero, dos, un fortísimo aplauso. Para Turok. Para Turok, sí. El tío salió con vivo. Dos cojones. Sí, sí, pero no iba con flechas. No. Iba no te con vi, sus no te vas a pensar buenas iba con su casino. No, sí, claro, sí, con su casino y con sus furcias indias. Pero empieza yendo con flechas. No tenía un arma que arrancaba cerebros. Sí, estaba basado en la tecnología de Unreal, ¿no? Efectivamente. Estaba ahí currado. Claro, eso es un juego en el que poco a poco la... iba mejorando. O sea, ¿qué coño es la tecnología de Unreal? Mira, Plataforma de programación. Déjalo. Un entorno o sea, definido. Pensad que el público que nos escucha medio es como yo, imbécil. No, quiero decir que vamos no, a hablar de vale, patonticos. Un tipo de juego. Vale, pues ya está bien. Eso está bien. ¿Ves? Es una cosa. Es como el Comecoco, solo que mucho más. Es más desarrollado. Más mejor. Vale, y entonces. Entonces tú empezabas con un arco y con una flecha, pero acababas teniendo un arma que era muy mítica, que era el arrancacerebros. El arrancacerebros. Que tú te tirabas un rato apuntando, pero cuando conseguías apuntar decías ¡pum! Y una cosa salía. Pum, y le sacaba el cerebro al bicho. Sí. Claro. Bonito. ¿Y qué tal los gráficos? Muy de niños. Pues veías el cerebro ahí. Luego a la parrilla se era un cerebro cuadrado. Era más pero... cuadradete porque sí. no era de una tecnología de ahora. ¿No? Hombre, eran cubiculares, pero en aquel momento cagábamos vinagre de verlos. Sí. Decíamos, hostia. Era la hostia. Sí. Super Mario 64. ¡Oh! Sí. Vale, a ver lo que. Y bueno, ¿y algo previsto para que salga ahora nuevo de dinosaurios? Sí, lo último ya de dinosaurio en videojuegos para los más pequeñines. ¿Cómo no recordar a Yoshi? Oh, Dios mío. Claro, cómo no. Claro. Sobre todo en el Mario Kart. Cuando te adelanta y mira para atrás, te echa una mirada de. No, es el Luigi. Es el Luigi. No, Luigi es otro nivel. Pero es el que te desprecia totalmente. Ya pero Yoshi, hombre, Luigi te desprecia. Pero porque Luigi. ¿Quién ama a Luigi? Nadie. Ama a nadie. La princesa que le pone el rollo. Pero te digo una cosa: tiene color de esperanza. Es lo único que le queda. Es lo único que le queda. Pero Luigi es verdad que incluso en la película de Mario Bros. Sí, era deleznable. Era John Leguizamo. O sea, sí, ¿quién quiere a John Leguizamo? Nadie. Por supuesto, era perfecto para hacer de Luigi. O sea, no, Luigi es un personaje que no. Oye, luego me dices a mí que hablo de videojuegos, cosas raras, y me está hablando de no sé quién Leguizamo. ¿Quién coño es ese? ¿Tú has visto la película? ¿Tú has visto la película de Mario Bros? Yo he visto Urusuki Doji nada más. Solo. Pero la versión euro. La europea. La de Merkel. La de Europa. Merkel, Aznar y pantalla de plasma. Acuérdate de la película de Super Mario. ¿Te acuerdas? Bob Hoskins. Yo Leguizamo y Dennis Hopper haciendo de Bowser. Sí. Que era como Brain Fuck. ¿De dónde? O sea, por desgracia. Dennis Hopper. Con trencitas. Sí, pero, sí, sí. Pero con la forma de lo de la cabeza de Bowser, muy claro, raro. Sí, todo como rubias. Ahí. Una película, básicamente, de hacer una película de Mario Bros, pero no. Pero por desgracia. Quisieron, la visto, pero no pudieron. Sí, yo sí era un velociraptor, pero buenete. Era muy raro. Sí. Era era como, me da miedite, pero el tío viene aquí como un perrete. De buen rollo. Yo lloré un poco al final. Sí, pero yo por haber perdido una hora y media de mi vida, ¿sabes? Pues, y por los bichos esos grandes que tenían la cabeza sí, muy chiquita. Sí, eso era lo que me daba que pena. Bailaban. Que eran los, supuestamente eran los Goombas, supuestamente eran los champiñones de mierda. Eran tíos súper musculados con mini cabeza. Eso pasa porque hacer post-punk cuando no sabemos. Claro. Hoy ha salido una noticia. Hemos visto Blade Runner, nos ha gustado y... Hoy ha salido la noticia de que el director de la película de Super Mario le dijeron que nada, tuvieron que cambiar. El guión era muy parecido al videojuego. Pero que tuvieron que cambiar en el último momento, pero el productor dijo, no, tienes que meter aquí robots, chicha, hay que meter monos, chicha. Tienes que meter monos, ay. Tienes que meter el mundo real, quedamos y tienes a que meter a Dennis Hopper, como sea. O sea. El argumento es muy parecido al del videojuego. ¿Qué argumento? Joder. Hay que eso no tiene sentido. Tío, o sea, fontanero es a la princesa. O sea, vamos a ver. Claro, quedan tres folios. Cuatro con eso te hace un reality show. Sí. Tres folios a Arial 42. Fontanero busca princesa. ¿Está? Ya está. Saltando, mira, pim. Ha habido pelis mucho más simples en el mundo y han funcionado. Espérate que saque la de Tetris, que verás. Ostras. Y la van a hacer, pero jodidos que lo van a hacer. ¿Van a hacer la peli? Sí, sí no, tienen proyectos. Creo que está el productor Ridley Scott, que es capaz de lo mejor y de lo puto peor. ¿Puede ser alguien, en una nave, las figuras del Tetris viajando y una se queda, la que es la forma de DDT, se queda embarazada. Yo me lo imagino más como Cube. Y el cubo que se empieza. Sí. Como Cube, un hipercube con Tetris ahí. Yo me lo imagino más tipo Tron. Sí. Sí, tiene también. Seguramente será una película infantil, ¿verdad? Me estoy viendo, es una película infantil de barritas. ¿Pero por qué está Ridley Scott detrás? No sé, porque pero si sale Olivia Wilde. Porque le ponen nombre. Es como Monopoly. Es que ahora ha dado una especie de extraña de... Nosotros que somos así como simplones, ¿y tú que sabes de cine? ¿Hay alguna porno de dinosaurios? ¡Ay, sí, seguro! Sí, sí, bueno. A ver, mira, lo que sabe, hay ahora, lo que no, hay no, ahora, lo que hay ahora una es de una DT. No, a ver, porno de dinosaurios hay seguro, porque hay una regla en internet que de todo hay porno. Pero ahora en Estados Unidos ha dado como una supermoda de novelas eróticas. De, sobre todo para tías, que es lo más jodido de todo esto. Dilo. De tías follándose de dinosaurios. Sí. Como el amor imposible. ¿Perdona? Entre una cavernícola que sí. Y un T-Rex. Cómo luchan contra sus sociedades enfrentadas, Romeo y Julieta, con un puto T-Rex y una cavernícola. O un Diplodocus y una cavernícola. En plan, o un plan del oso cavernario, no sé, pero... Pero en porno. Pero en no, porno. Que el dinosaurio se las folla. O sea, no, te quiero decir, no, sí, no es porno, es literatura erótica para mujeres. Es como, ay, nadie entiende nuestro amor, pero, así que pero, dame por el culo. Vale, pero como yo no he visto esa depravación, ¿vale? Quiero saber, ¿el bicho está hecho por ordenador o es un novela? Tío, que son novela, es una cosa que son tú novela. Ah, novela, o sea, no está... Vale, no, es que te estaba hablando de cine, me estaba hablando cine de habrá cine. Seguro, en, cine habrá seguro. Vale. En cine sí, por no de convivir. Lo digo en un segundo. Que, mientras tanto, vamos hablando también. ¿Sabéis que venden dildos con forma de polla de dinosaurio? Venden columnas. El tema es gracia, ¿no? La moda esta ha hecho que ahora haya un montón de movidas porno relacionadas con los putos dinosaurios. No me jodas, que están otra vez de moda, pero en ese sentido. Sí, claro. Y van a sacar Jurassic World, que es la nueva de Parque Jurásico, y ha habido gente que ha dicho Jurassic Porn. Ahora va a ser Jurassic Porn. ¿Dónde pondrás tus huevos? Mira, no, pero encontré una página de cómo hacían el amor los dinosaurios. Por lo menos... Hay fotos. Deciros... Gráfico. Señores oyentes, que hemos llegado a donde ustedes querían, ¿vale? Al porno. ¿Cómo hacían...? Porno aberrante, amigos. Por hacer no zoofilia, porque esto ya no se puede considerar es ni zoofilia. ¿Cómo era? No, paleontofilia. Paleontofilia. Joder. Algo que nunca se puede dar. Ese fémur y me cago en la leche. Yo estoy recordando ahora, se me están mezclando las cosas. Y me está encantando cerrar mi sección así. El nombre del libro, Amada por una manada de Deinonychus. Deinonychus. La amante del Deinonychus. Pero eso, lo dice como si ya lo hubiera leído. No, porque es parecido a Gangbang de dinosaurios. No hay porno de dinosaurios. Gangbang Cretácico. No hay porno. Sí que hay. Se llama Proyecto Dinosaurio. A ver. Que de todo. Proyecto de dinosaurio. Y es vamos un ver, tío que la tiene. Niños y niñas como... que escuchan el programa. Sí que, no, sí que hay porno de dinosaurio. Oh, sí. Oh, Dios. Oh, sí. Hay porno de dinosaurio. Oh, joder. Cago en Dios. Apágalo. Joder. Hostia. Esto ha sido Iván Cinero. Nos veremos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Adiós, chavales. Adiós, vamos chicos. A sufrir. Chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. Buenos días a la familia que me adora. Tú no, mami. Ya está bien, se acabó. Me tienes harto con eso de tú no, mami. Yo no soy tú no, mami. Yo soy papi. En la vida solo se tiene un papi. Y así es como me vas a llamar. Anda, pequeñajo, di papi. Di papi. Bueno, está bien. Di pa. Pa. Di pi. Pi. Pa. Pa. Pi. Pi. Papi. Papi. Franny. Papi. Ay, Fran. Papi. Me quieres, escúchale. Papi, papi. Ay, ay. Papi. Tú no, mami. Have we a chance when the day rises and ends? Have we? you.